¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El celebradísimo baterista estadounidense Brian Blade fundó su Fellowship Band allá por el año 1998. Grabó apenas cuatro o cinco álbumes con esta prestigiosa banda a lo largo de los últimos largos años. Poquísimos álbumes con esta enorme banda, pero con una trayectoria discográfica realmente enorme. Es un músico de sesión muy solicitado por su enorme ductilidad y su calidad musical. Su Fellowship Band la fundó, decíamos, en el año 1998. Por aquel año debutó con un álbum homónimo titulado simplemente Brian Blade Fellowship. Tenía 27 años apenas en aquella época, hablamos del año 1998. Dos años más tarde publicó Perceptual, estos dos últimos en el mítico sello Blue Note, al tiempo que, obviamente, solicitado como músico de sesión y colaborador de otros tantos y grandes músicos de la gran escena jazzera internacional, Johnny Mitchell, Bill Frisell, Wayne Shorter, por ejemplo, ¿no? Entre tantísimos otros. 10 años después del debut, publicó el álbum que vamos a escuchar hoy, Season of Change. Esto es en el año 2008, bajo el sello Verbe, el 6 de mayo del año 2008, con una banda fantástica, John Cougar, que lo acompaña desde sus inicios, Melvin Butler, saxofonista de tenor, Christopher Thomas en bajo, Miron Walden en saxo alto y clarinete bajo, todos miembros originales de la banda, con el guitarrista invitado Carl Rosenwinck. Se me pasó mencionar un año anterior, al disco que vamos a escuchar hoy, publicó Perceptual, que junto con su álbum debut fueron los dos primeros álbumes grabados en el sello Blue Note. Después sí, le siguieron Season of Change, en el año 2008, tercer álbum. Un año después, Mama Rose, un álbum dedicado a su abuela, de estilo americana, country, donde él se muestra también como cantautor. Landmarks, su cuarto álbum en el año 2014, y su último trabajo discográfico junto a la banda, cinco con el mencionado Mama Rosa, pero él en solitario con apenas un guitarrista invitado. Cuarto álbum con su Fellowship Band, celebrando el 20 aniversario, esto fue en el año 2017 con Body and Shadow, un álbum en el que él repasa, recorre, aspecto que tiene que ver con su vida personal, su vida espiritual, etcétera, etcétera. Pero el álbum que nos ocupa hoy es un álbum realmente fantástico, Season of Change, publicó Verve Records el 6 de mayo del año 2008. Te repito la banda, Brian Blade en batería, John Cougar en piano, órgano, Melvin Butler saxo tenor, Carl Rosenwinck guitarra, Christopher Thomas bajo, Myron Golden saxo alto y clarinete bajo. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Música. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Brian Blade nació el 25 de julio del año 1970 en Shreveport, Louisiana. Su mamá, Dorothy Blade, una maestra jardinera, y su papá, Brady Blade, fue un pastor de la iglesia bautista Sion de su ciudad natal, de su pueblo natal, Shreveport. Durante su infancia, obviamente, el nene, ¿qué hacía? Siendo su papá un pastor de una iglesia bautista, escuchaba gospel absolutamente incorporado a su vida cotidiana, los sonidos gospel, así como la música también de Al Green, Stevie Wonder, Heartbreak and Fire y los Staple Singers. Una historia también muy común, como hemos comentado muchísimas veces, ¿no? En casa, la música, los coros de la iglesia, el gospel. En este caso también una historia muy común, una maestra de la escuela primaria que lo orienta un poquitito hacia instrumentos de percusión. Brian tocaba también la flauta dulce por aquel momento. Pero, otra vez, historia muy común, el hermano mayor de Brian, Brady Blade Jr., tocaba la batería en la iglesia de su papá. Fue así que entabló esta primera relación y el primer encuentro con los sonidos de una batería. Y posteriormente, claro, ahí empezaron a llegar los sonidos propios del mundo jazzero. John Coltrane, Charlie Parker, Miles, Art Blakey, Thelonious Monk, Elvin Jones, Johnny Mitchell. En el 88 se trasladó a Nueva Orleans para asistir a la Universidad de Loyola. Fue el momento en el que conoció a su gran amigo y además partícipe necesario, ¿no?, de la Brian Blade Fellowship Band, el tecladista John Cougar. Allí fue cuando ambos comenzaron a tomar clases con las celebridades locales, Ellis Marsalis, Bill Hartinghorn, John Mahoney, George French, David Lee Jr., ¿quién más? Algunos absolutamente desconocidos para mí, pero celebridades locales allí en la ciudad de Nueva Orleans. Ambos amigos, Brian y John, allá por el año 1998, como comentábamos al principio de nuestro encuentro, formaron la Brian Blade Fellowship Band, con la cual grabaron 4 álbumes como grupo. Seguimos escuchando la segunda y última parte de este disco fenomenal, Season of Change, por Brian Blade Fellowship Band, publicó Verve Records el 6 de mayo del año 2008. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos Brian Blade and the Fellowship Band, Season of Change, publicó Verve Records el 6 de mayo del año 2008. La banda: Brian Blade, batería; John Corher, piano, teclado y órganos; Melvin Butler, saxo tenor; Corrosen Wilkin en guitarra como músico invitado; Christopher Thomas, bajo; Myron Golden, saxo alto, clarinete bajo. Grabado entre los días 10 al 13 de octubre del año 2007 en la ciudad de Nueva York. Decíamos al principio, ¿no? Apenas 4 álbumes con esta banda, con esta fenomenal banda. Los 4 álbumes que se han transformado en discos de culto para sus seguidores. Apenas 4 discos con la Fellowship Band. Y uno en solitario, él debutando como cantautor, haciéndole un homenaje a la memoria de su abuela con Mama Rose. Pero además es extensísima su participación como músico de sesión. Ha grabado absolutamente con todo el mundo. John Patitucci, Danilo Pérez, con Chick Corea, con Christian McBride, con Wolfgang Maxwell, ¿quién más? Roman Pilon, Scott Kulick, lo dije ya, Joshua Redman, Bram Eldo, Sam Jahel, la cantidad enorme de músicos, con Billy Childs, Kenny Garrett, Darryl Grant, Norah Jones, ¿quién más? Ron Miles, Johnny Mitchell. Formó parte de la última agrupación del saxofonista recientemente fallecido Wayne Shorter, con Mark Turner, con Kenny Werner. Con cada uno de ellos, más lo que se me salté, ¿no? Ha grabado una pila de álbumes. Enorme cantidad de álbumes, la presencia, enorme presencia de este músico a lo largo de su extensa carrera como músico. Muy bien, nos vamos a ir. Está nuestra salida de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.